Suena el concierto para incinerador en mi menor. Thank you. ¿Soy yo esta música? Se cuestiona Narciso el perro al orinar sobre los quicios del Nirvana salpicando el tapete rojo arándano de la entrada. ¿Soy yo esta música? Murmura olisqueando la sangre de las vírgenes en la moqueta. Immacula Veritas.